50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 4 de febrero. Denuncian falta de agua y alumbrado en comedores barriales de Echeverri. Luego de una visita de la concejala Victoria Tolosa Paz, el comedor Pequeños Gigantes, ubicado en el barrio San Antonio, en 41 y 219 de esa localidad, denunciaron la falta de alumbrado público, situación que comparten con el comedor ubicado en 41 y 236, donde también se agregó la falta de acceso al agua potable. El recorrido incluyó también la entrega de planillas para anotarse en el operativo Vacunate contra el Coronavirus, que ya tiene 1.700.000 personas inscriptas en la provincia de Buenos Aires. Denuncian que la política cultural municipal es inexistente. El intendente Julio Garro visitó algunos espacios culturales de gestión privada de la ciudad. Dichas actividades tuvieron mucha difusión en sus redes sociales. Desde el Frente de Todos aseguraron que es una lavada de cara del jefe comunal porque los espacios independientes y los docentes municipales de arte no son reconocidos. Escuchamos al concejal Guillermo Nanocara. Cuando uno ve los talleristas y las talleristas, más de 120 docentes municipales para llevar adelante los talleres artísticos en el pasaje de Dardo Rocha, en diciembre del año pasado estaban cobrando 150 pesos la hora y ahora el aumento tan solo a 237 pesos, lo cual es un sector sumamente pauperizado, y eso es una decisión directamente del intendente Garro y del secretario de Cultura y Educación, Martiniano Ferrer, quienes llevan adelante la pauperización del sector. Un servicio que informa más cerca. Se movilizaron los trabajadores de salones de fiesta. Trabajadores y trabajadoras de salones de fiestas de la ciudad concentraron ayer en la esquina de 7 y 50 en reclamo de que la actividad vuelva a ser habilitada por las autoridades luego de ser restringida por la pandemia del COVID-19. En este marco presentaron una nota colectiva en el Palacio Municipal y en Gobernación, en la que además solicitaron una audiencia urgente con el intendente Julio Garro y el gobernador Axel Kicillof. Los trabajadores manifestaron que ya más del 50% de los locales de la ciudad cerraron. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.